Bueno, del recuento de definitivo han aparecido una gran cantidad de inconsistencias y, yo diría, elementos que hacen presumir errores graves en las mesas de toda la provincia. Tenemos cerca de 15.000 telegramas observados, y con este motivo yo le presenté al juez federal electoral, el doctor Blanco, un escrito en que le digo: señor juez, le muestro aquí 6 casos, pero tengo 15.000 de estos, en los que hay graves irregularidades que podrían afectar el comicio. Y le digo: señor juez, vea usted si esto constituye un delito, y si constituye un delito, le pido que lo investigue. Tengo casos para todos los gustos, Omar. Tengo un caso en el que hay 291 votos para la presidenta y ninguno para nadie más. Le presenté 2 telegramas en los que mi fórmula aparece con 0 votos. Tengo un telegrama en el que hay 285 votantes y 490 votos, y todos los votos son para la presidenta. Entonces, me parece que estos temas me ameritan que el juzgado federal tome intervención, sobre todo para que no se repitan, porque nosotros tenemos una elección definitiva el día 23 de octubre, y nosotros no podemos, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, si estas cuestiones se repiten, pensar que estamos frente a una elección transparente. Amadeo, ¿y cómo se puede saber que eso en realidad no fue así? Bueno, el juez tiene que abrir las urnas. A ver, si no, en un lugar aparecen 291 votos para la presidenta y ninguno para nadie, el juez debería mandar a abrir la urna, fijarse qué hay adentro de la urna, y si hay algo muy diferente, citarlo al presidente de mesa y que explique por qué lo hizo. Si no puede explicar por qué lo hizo, hay unas penas en el Código Electoral que son muy claras. Lo mismo para aquellas urnas en las que hay 0 votos para mi candidatura, que son muchísimas, en las que los presidentes de mesa deben explicar por qué mintieron en el telegrama y por qué mintieron en el acta. Mi intención, Omar, es básicamente agregarle transparencia al comicio, porque detrás de cada uno de esos casos hay mucha gente que está estafada. O sea, el señor Juan Pérez, que votó a Amadeo, tiene derecho a que su voto aparezca en el telegrama y en el recuento. Si no aparece, estamos estafando a los ciudadanos. Yo no estoy discutiendo que la presidenta no haya ganado la elección. Lo que sí estoy planteando es que no podemos permitir que haya pícaros que, por la razón que sea, hagan desaparecer votos que pertenecen a los ciudadanos, ¿no? Amadeo, buenos días. Fabricio Lucio lo saluda. Buen día, Fabricio. ¿Cómo le va? Bien. A ver, lo que nosotros sabemos es que estos, permítame usar este término, ¿no?, errores en los telegramas, sí, también han perjudicado al oficialista Frente para la Victoria. No lo hemos visto, por lo menos en los telegramas que nosotros tenemos, pero también es una cuestión que los jueces deben decidir. Nosotros hemos abierto una página que se llama Wikivotos, en los que tenemos 15.000 denuncias, y esas denuncias, ninguna de ellas perjudica al oficialismo. Pero yo estoy absolutamente dispuesto, obviamente, a que el juez vea lo que quiera, porque para eso es el juez. Y si perjudicaron al Frente para la Victoria, no tienen que hacerlo la próxima vez. Lo que pasa es que tenemos un sistema electoral antiguo que se presta para todo esto, con estas boletas kilométricas, un sistema de computación también viejísimo, que no detecta los errores. Fíjese usted que ese telegrama en el que había 280 votantes y 495 votos fue cargado en el escrutinio y la computadora no detectó el error. Por eso es que queremos pasar cuanto antes al sistema de boleta única y después al voto electrónico, y también estamos proponiendo que haya un sistema de fiscalización cruzada donde los partidos políticos fiscalicen en conjunto e invitemos a organizaciones de la sociedad civil, a las famosas ONGs, a que tengan fiscales generales, de modo de que si hay un problema podamos estar seguros de que no hay nadie que mete la mano en el recuento. Mi salida es más bien positiva. Estoy intentando que haya un recuento, una elección sin ninguna sospecha. Eduardo, le pregunto si usted no cree que con esta denuncia lo que puede hacer también es poner en duda y quizás generar una no participación de presidentes de mesa de cara a octubre, digamos. Yo no estoy justificando los errores generados por los presidentes de mesa, pero sí puedo dar fe de que muchos llegan, y permítame el término, totalmente crudos a hacer ese cargo, digamos, ¿no? Bueno, sin una capacitación correcta. A ver, yo estoy diciendo, le estoy diciendo al juez, señor juez, mire lo que pasó y tome decisiones. Uh-huh. Si lo que hay es errores en la confección de la boleta del acta de escrutinio, porque hay errores con la suma, o porque no lo saben, de lo que se trata es de capacitar a los presidentes de mesa. Si hay errores brutales, como por ejemplo alguien que literalmente se robó los votos, hay que traerlo a ese señor de las orejas y aplicarle las penas que establece el Código Penal, porque un señor que puso 291-0 no es un error, es una picardía grave. Entonces, lo mío es, si usted quiere, positivo. Nosotros, a ver, le voy a contar un caso concreto. En el distrito de San Isidro hay 1.700 personas que me votaron cuyos votos no aparecían, o sea, el telegrama decía 000 para Amadeo, y cuando se fue a ver las actas, los votos estaban en las actas. O sea que el pícaro que hizo el telegrama no puso lo que decían las actas de escrutinio. ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay 1.700 ciudadanos con nombre y apellido, que han sido estafados en el voto que pusieron. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es, respetemos al ciudadano. No dejemos que un vivo, por intereses políticos, defraude a quienes han votado honestamente, ¿no? Uh-huh. Amadeo, la pregunta es, usted habla de los procesos que debería llevar el sistema electoral que tenemos, ¿no? Habla de la boleta única primero, el voto electrónico después. Creo que hasta lo podemos llegar a compartir en ese punto. La pregunta es, ¿qué se ha hecho en este tiempo? ¿En qué han dilatado su tiempo los dirigentes políticos de la Argentina que no han puesto en debate esta cuestión? Bueno, y hablo de los dirigentes, que quede claro. Sí, sí, los dirigentes políticos del oficialismo. Porque nosotros desde la oposición, no desde toda la oposición, el grupo que se llamaba el Grupo A ha insistido una y otra vez en el tema de la ley de partidos políticos, que nosotros consideramos que era una ley de partidos políticos equivocada, que tenía muchos problemas, que permitía que el oficialismo, por ejemplo, se aprovechase de su poder económico para repartir las boletas, etcétera, etcétera. Y como usted podrá constatar, si lo quiere, en el Congreso, hemos presentado varios proyectos. No hemos sido acompañados nunca por el oficialismo ni por los diputados que hoy día responden a Hermes Wiener. El Frente Amplio Progresista siempre se opuso a modificar la ley de partidos políticos. Pero nosotros, durante los últimos 2 años, nos hemos opuesto a la ley que creó las primarias y hemos pedido la ley de boleta única con poco éxito. Mañana vamos de vuelta a insistir en la Comisión de Asuntos Constitucionales por el proyecto de ley de boleta única. El oficialismo ya ha anticipado que se va a negar.